conoce gran parte de mi país, porque es bello y es de tierra mexicana. Te lo digo aunque tú no seas de aquí. Es extenso y tiene lugares hermosos, tiene gente de muy grande corazón, hombres fieles y mujeres más bonitas, que con solo su sonrisa dan amor. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua será una tierra, la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la cuna, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. De querer a una linda tehuequita, te lo digo porque eso me pasó a mí. Y ese olor tan bonito del camino, sea de flores o de pinos, me da igual. De los ranchos de llano y pastizales, en Chihuahua, y eso me hace suspirar. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la tierra, la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la cuna, la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Qué emoción es hablar de las cascadas, pasa hacia allí nada más para comenzar. De su luna y de su brisa es vivir lo que nunca es de olvidar. Y al pasar por tus ciudades, carambas, es sentir ansias de llegar a ti, de mirar de cerca tus torres viejas, por tus calles pasear y amar así. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la tierra, serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la cuna, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir.